Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA. Muy bien. Ahí va. Hablando de toda esta cuestión del coronavirus y todas estas pestes y de las oportunidades económicas, ¿no? ¿Cómo? Contanos, ¿cómo es? Tal cual, porque esta nota que nos queda para hoy es sobre la empresa bioetanolera contaminante que tenemos acá en Córdoba, en el sur de Córdoba, Porta Hermanos, que está facturando en este contexto del coronavirus. En contextos de crisis, digamos. ¿No? Colengela lo loco, así que bueno, se multiplican. Y carazo, ¿no? O sea, no. No barato, digo, ¿no? No sé, che, cuánto está. No sé si es barato el alcohol que está. No estoy al tanto de la estrella, hay que pagarlo. Podríamos averiguar cuánto está el alcohol Porta. Hay que pagarlo. Bueno, sí, muy importante la información que tenemos para transmitir hoy. Se está haciendo público, se está informando un estudio que se ha hecho de genotoxicidad en la zona lindante a esta empresa Porta. Un estudio que se hizo a niños. Vamos a ampliar en un ratito esto. Tenemos en comunicación a María Virginia Sánchez Domínguez, bióloga, participante de la asamblea Fuera Porta. ¿Nos escuchás, Virginia? Sí, te escucho desde tu celu, me parece que mejor. Sí. Bien, bueno. Sí, Porta Hermanos es una empresa cordobesa que funciona instalada en Barrio San Antonio, que es un barrio del nace desde 1995 aproximadamente. Era una empresa pequeña, una fábrica, que en realidad lo que hacían era fraccionar y distribuir alcohol. Después como que se empezó a complejizar la producción. Ellos producen vinagre, producen fernet, producen varias distintos tipos de sustancias, digamos, químicas, y el problema principalmente ahí en los barrios comenzó en el 2012. En el 2012 la fábrica se amplía, pasa de tener una o dos manzanas a tener seis manzanas, y empiezan a producir lo que es el bioetanol. El bioetanol es básicamente alcohol, pero que se obtiene a partir de la fermentación del maíz. Bueno, los vecinos empezaron a percibir olores distintos a los que percibían siempre, mucho más fuertes, mucho más molestos, digamos. Además de que en un principio lo que sucedía con el maíz, porque ellos transportan el maíz ahí a San Antonio, maíz transgénico, por supuesto, digamos, lo que sucedía era que las cascarillas del maíz se dispersaban en el barrio y se encontraban por todos lados. Esto les preocupaba bastante a ellos porque lo respiraban, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos empezaron a hacerle reclamos a la empresa, al Estado, siempre con mucha dificultad, pero fueron logrando de a poco que se pusieran filtros. Hoy por hoy en San Antonio no están las cascarillas como estaban en un principio, pero bueno, el tema de los olores y de cómo eso les afecta a la salud no se modificó. Hace falta por ahí ir y conocer el lugar para saber el tema de lo molesto que es el olor, ¿no? Pero además ellos empezaron a sentir dolores de cabeza, náuseas, dificultad para dormir, varias cuestiones de salud que de repente entre los vecinos decían, bueno, pero nos está pasando a todos esto. Entonces ahí es donde empezaron a investigar un poco más, hicieron algunos relevamientos de salud y bueno, lo que salieron en ese relevamiento fue preocupante, la cantidad de gente que sentía estas afecciones en la salud y la cantidad de niños que usaban broncodilatador, esto empezó a preocuparles mucho y se han hecho denuncias penales, ahora está cursando un amparo, pero bueno, la empresa se amplió y empezó a producir de una manera brutal, digamos, repercutió muchísimo en no solo ahí en barrio San Antonio, sino en todo el resto de los barrios que están un poquito más alejados, pero que están ahí todos prácticamente al lado. Sí, hace un tiempo compartimos el relevamiento que se hizo en el barrio de al lado, Inaudi, y bueno, los resultados también reflejaban que la fábrica Porta era una fábrica contaminante también, más allá de San Antonio, que es el barrio principal. Sí, todas las personas que viven cerca, inclusive en barrios un poco más alejados todavía, lo que se percibe miles de toneladas de maíz, miles de litros de alcohol, es una fábrica imponente, digamos, muy grande, y después lo que es el riesgo de explosión. Eso fue lo que en realidad primeramente los vecinos escucharon un día, una explosión muy grande, y bueno, y se asustaron mucho, y ahí empezaron a preguntarse qué estaba pasando ahí, cuál es el peligro realmente de que esa fábrica estuviera instalada ahí. Claro, pues son materiales altamente inflamables. Nos contabas que desde 2012 se empezó a producir, o sea que hace 8 años que los vecinos claramente tienen afecciones por la contaminación de Porta. Y en cuanto a los mecanismos legales que el gobierno llevó adelante para dar permiso a esta producción, sabemos que nunca se presentó un estudio de impacto ambiental, que es el día de la fecha que el juez Vaca Narvaja dictaminó que sí se presente. ¿Cómo es esta situación? ¿Nos puedes aclarar la actualidad judicial? Sí, bueno, justamente eso es lo que se acusa, digamos, lo que acusan los amparistas, los vecinos. Lo que presentan los vecinos hace 3 años es un amparo. Ese amparo lo que pide es que la Secretaría de Energía de la Nación tome responsabilidad por el hecho de que Porta es una fábrica, es una empresa que fabrica bioetanol. El bioetanol es un biocombustible, por lo cual la Secretaría de Energía de la Nación debe garantizar que esa fábrica tenga un estudio de impacto ambiental. Por otro lado, la Secretaría de Ambiente de la provincia también debe garantizar que este tipo de emprendimientos tengan estudios de impacto ambiental y audiencias públicas. El problema es que hace 8 años, cuando Porta empieza a producir bioetanol, lo hace ampliando un terreno, o sea, digamos, la fábrica que tenían, que era pequeña, la amplían muchísimo, instalan esta mega fábrica, porque no solo fabrican bioetanol, sino que fabrican enzimas, tienen un laboratorio donde hacen diferentes experimentos de tecnología química que desconocemos, digamos, o que Secretaría de Ambiente solo recibe algunas auditorías, pero nunca le ha pedido una evaluación de impacto ambiental integral, donde se pueda ver los efectos en la salud de las personas, el impacto de todo, digamos, el proceso de producción. Esto lo hace porque la ley 10.208 de políticas ambientales, uh-huh, en el anexo contempla que frente a una ampliación de una fábrica no necesite una evaluación de impacto ambiental, sino simplemente auditoría. Uh-huh. Lo que dice el juez Vaca Narvaja, el juez que toma el amparo, digamos, finalmente el año pasado, es que por la magnitud de la empresa, por las características de la producción y por el impacto que está generando en la comunidad, porque es evidente, digamos, necesita de una evaluación de impacto ambiental. Entonces le da a Porta 90 días para hacer una evaluación de impacto ambiental. Lo que se apela tanto desde la empresa como los vecinos es que una evaluación de impacto ambiental es previa a la ejecución de una obra. Entonces, si hace 8 años que Porta existe ahí, que está enfermando, que mucha gente se ha ido, digamos, no, ¿con qué vamos a comparar si eso ya existe hace 8 años? Digamos, no hay... la evaluación de impacto ambiental no sería lo más apropiado. En realidad, lo que debería hacer es cesar la producción, ya que no sabemos qué impacto genera, y sí, quizás realizar una evaluación de impacto ambiental, pero para que se instale en otro lugar, porque allí no estaría, tampoco estaría habilitada por el municipio, por la ley de uso de suelo del municipio. Es una industria que no está en compatibilidad con viviendas residenciales que están al lado. Entonces, bueno, como que el juez Vaca Narvaja acepta toda esta ilegalidad, pero bueno, le da 90 días para que se pongan al día, digamos. Los vecinos vienen exigiendo la erradicación de la planta, vienen exigiendo remediación ambiental y resarcimiento a los afectados. De alguna manera, que no haya habido estudio de impacto ambiental en su momento, que ya deben estar por cumplirse los 90 días. No sé si me podés indicar esa fecha, pero más o menos debemos estar en ese plazo en que la empresa tiene que cumplir. Sí, no, en realidad lo que sucede es que como hubo apelaciones, ese fallo es como que queda pendiente, digamos. Entonces los 90 días no se cuentan, porque lo que se está apelando a la Cámara es que no queremos 90 días para una evaluación de impacto ambiental cuando no es lo que debería hacerse, digamos, sino que lo que queremos es que el Estado y la justicia proteja a los vecinos, a las vecinas, que se cese la producción y que a partir de ahí se vea de qué manera la empresa se va a poner, va a legalizar, digamos, va a regularizar su situación. Pero el cese de la producción es muy importante. Bueno, el problema es que hoy por hoy justamente la empresa está saliendo a decir que bueno, que por las cuestiones sanitarias del coronavirus y demás, ellos están trabajando las 24 horas del día para poder abastecer de bioalcohol, que es justamente, bueno, la producción que estamos diciendo que contamina y que afecta a la salud. Entonces, bueno, la situación es muy compleja, pero actualmente es la Cámara de Apelaciones de Córdoba la que tiene que tomar una decisión. Ya la sentencia del juez hoy por hoy está en suspenso hasta que la Cámara de Apelaciones dé un fallo. Bueno, y lo que es llamativo es esta falta de estudio de impacto ambiental que se esté dictando que deba hacerse ahora cuando la empresa ya está funcionando, más ahora que tenemos este estudio científico, este estudio de genotoxicidad que se hizo durante este verano, que aportaría pruebas más que suficientes para una determinación, creo, porque podemos ya ir entrando en este tema, si te parece, Virginia, sí, en lo que tiene que ver con los valores que indican este estudio que se está dando a conocer. Sí, hay como dos cuestiones importantes de estos estudios. Se han realizado en un laboratorio privado de Río Cuarto. Cada una de las personas que decidió hacerlo, obviamente los vecinos se organizaron, pero han ido individualmente. No es un relevamiento, sino que son estudios que puede hacerse cualquier persona. Son estudios muy costosos, pero que los vecinos han logrado solventar, y se le han hecho a niñas y jóvenes entre 3 y 20 años, o 4, creo que 4 años tiene la más pequeña, hasta los 20 años. ¿Por qué a niñas y a jóvenes? Porque justamente este daño genético que se está contabilizando es importante que se haga en individuos que no tengan otros, digamos, factores ambientales como el consumo de alcohol, drogas, u otro tipo de condición ambiental, uh-huh, o de salud individual que pueda afectarlos. Entonces estamos hablando de niñas pequeñas que no tienen otra razón por qué presentar el daño genético que presentan. Entonces, lo que tenemos son pruebas de orina donde encontramos sustancias genotóxicas, sustancias como xileno, tolueno, hexano y formaldehído. Principalmente el formaldehído es una sustancia sumamente tóxica y que podemos relacionar directamente con la producción de la fábrica. El xileno, el tolueno, bueno, también puede ser encontrado por el tema de la quema de combustibles en los motores, por lo cual todos estamos expuestos. Lamentablemente en Córdoba capital no existe un estudio control ni un estudio hecho en otro lado donde podamos comparar. Pero lo que sí sabemos es que estos niños tienen en su organismo formaldehído. Y ese formaldehído no proviene de otro lugar que no sea de la producción de Puerta Hermann. Ahora, el formaldehído es una sustancia genotóxica. Entonces, lo que también se tomaron fueron muestras de la mucosa del aparato respiratorio. Esa mucosa del aparato respiratorio en sus células tiene un marcador que se llama micronúcleos, que uno cuenta la cantidad de micronúcleos que vemos. Si nosotros vemos más de 3 micronúcleos por una cantidad de células, digamos, por cada 1000 células que se analizan, si vemos más de eso, nosotros podemos decir que hay daño genotóxico. Uh-huh. En todos los estudios se han encontrado valores por encima. Hay niñas, hay una niña de 5 años, por ejemplo, que es la que más tiene, que tiene 9. Es un valor altísimo. O sea, ni un adulto que fuma y, no sé, y tiene condiciones ambientales riesgosas, puede llegar a tener ese valor. Es un valor muy, muy alto. Y la mayoría tiene entre 6, 7, 8. O sea, son todos valores que exceden por más de la mitad o casi el doble el valor normal, o sea, lo que estaría indicando que está habiendo una alteración, una afectación celular, o no, digamos, no sé bien qué concepto usar, quizás vos lo puedas describir un poco mejor, en cuanto a que la exposición a enfermedades que justamente se originan por el deterioro de las células, ¿no? Como el cáncer. Justamente es que las células no pueden reproducirse y regenerarse bien. Uh-huh. En esa regeneración lo que sucede es que aparecen estos micronúcleos que son fallas en esa regeneración. Entonces lo que nos dicen las médicas que hicieron este estudio es que esto es una alerta temprana. Estos niños están mostrándonos que sus células se están debilitando, que sus células no están aptas para enfrentar una enfermedad, no están aptas para enfrentar un virus, no están aptas para reproducirse bien, por lo cual pueden tener cáncer, pueden tener problemas neurodegenerativos. O sea, digamos, son alertas tempranas que nos dicen que esos individuos están en un ambiente que no es favorable. Entonces, lo que dicen las médicas es, lo que nosotros le podemos recomendar es que salgan de este lugar o que se deje que dejen de estar expuestos al factor ambiental. El único factor ambiental que hay, y eso lo han dicho las médicas, ya que se ha estudiado en el sistema respiratorio y estamos hablando de que tienen formaldehído en orina, nuestras médicas nos han dicho que hay una relación directa, digamos. O sea, no hay razón para pensar otra cosa, digamos. O sea, estamos mostrando que lo que le porta, emana en el aire, está dañando la salud de los niños. Entonces, es una prueba muy importante y es para... Bueno, la justicia no la ha aceptado como prueba porque está como fuera de los términos judiciales. Entonces, hoy por hoy lo que estamos haciendo es tratando de difundir para que se sepa, porque es muy importante, es muy, muy importante y es muy riesgoso. Las madres están muy preocupadas. No saben qué hacer, no saben si irse. La mayoría tienen sus casas ahí, no se pueden ir. Entonces, bueno, es una situación bastante alarmante y que la justicia ha hecho oídos sordos. Entonces, bueno. Es una vergüenza que la justicia no admita estas pruebas. Esperamos que los vecinos del sur de Córdoba puedan tener una vida lo más tranquila posible, pese a esta situación que es alarmante. Es una situación de emergencia vital, le diría, entre tantas situaciones de emergencia que estamos viviendo. Y bueno, esperamos seguir estando al tanto y seguir comunicando esta información, haciéndola pública, este estudio de genotoxicidad que demuestra la afectación que están teniendo hoy los niños del barrio. Bueno, sí, creo que es muy importante la difusión, que todas las personas que se enteren lo difundan. Y también porque, bueno, justamente Porta ha lanzado comunicados en estos últimos días hablando de cómo cuidan nuestra salud y cómo están preocupados por la salud pública, y es realmente vergonzoso, es indignante, ¿no? O sea, que una empresa que está funcionando ilegalmente, contaminando, enfermando a las personas, nos venga a decir que están cuidando nuestra salud. La verdad es que esto da para todo, me parece. Justicia ambiental ya. Entonces, María Virginia, muchas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate.